8:25, un gusto recibir aquí en nuestros estudios a Juan Raúl Ferreira. ¿Cómo estás, Juan Raúl? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, tu salud estar bien. Acá. Bien, por suerte. Todo bien, bárbaro, me alegro. Tengo que perder algún kilito más. Bueno, bueno, es una cuestión de voluntad. Hoy tanto el semanario Brecha como el diario La República, en su portada de páginas 6 y 7, alude al posicionamiento que se ha adoptado en el sentido de no realizar campaña por el presidenciable Lacalle y también tu malestar con el manejo que se ha hecho del caso Feldman por parte del Partido Nacional. Hasta aquí llega la reseña que hago. No vale todo para sumar voluntades, subraya Brecha. Hasta allí entonces los titulares de ambas publicaciones. Pero vamos a nuestro diálogo. ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Cuáles tus sentimientos? ¿Cuáles tus decisiones en un momento? Además, fíjate tú qué interesante, después de una jornada como la de ayer, en la cual se produjeron hechos y se tomaron decisiones que van generando nuevas reflexiones. Bueno, en lo que se refiere al caso Feldman propiamente dicho, yo lo tomaría simplemente como una muestra, como un ejemplo, porque el tema quedó laudado por varias cosas. Algunos correligionarios míos con una trayectoria más importante, más destacada, como el doctor Bononté, presidente del partido durante 5 años y candidato a la presidencia de la República en 2 oportunidades, Ever da Rosa, uno de los pesos pesados, bueno, literalmente además, pero Ever es uno de los pesos pesados en la cabeza pensante del partido y en la estructura del partido. Ya han dicho también desde adentro del partido lo suyo, también un grupo de correligionarios, amigos del desaparecido Fernando Liu, sacó una carta abierta sobre este tema. Y sobre todo, en el día de hoy, aparecen 2 noticias que son muy concluyentes. Primero es que el doctor Lacalle dice que va a retirar este tema, que no sé, ahora no se habla más del tema, no existe más, nunca existió. Lo que demuestra, bueno, que fue una decisión muy equivocada. Y al mismo tiempo, es muy elocuente que las dos de las principales encuestadoras dan un resultado casi idéntico, donde muestran que seguimos cayendo. Es decir, que lo único permanente desde la noche de las elecciones internas a la noche de ayer es que mes a mes seguimos perdiendo, y seguimos perdiendo puntos muy importantes que alejan al partido. Entonces, a ver, yo lo plantearía más por la positiva. Yo, de hecho, campaña electoral no he estado haciendo, incluso supongo yo que por disposición del Partido Nacional, etcétera. Cuando yo hago este anuncio quiero decir algo que yo creo que tú me vas a entender. Yo no sé no hacer campaña, y además no puedo no hacer campaña aunque quiera. Y ojalá esto no se interprete como un acto de vanidad mío, porque no pretende serlo. Pero yo llego a mi casa y me llaman los periodistas y me preguntan, y salgo a la calle y la gente me pregunta. Esto es un dato, no es mérito mío, respondo otras cosas que todos sabemos, etcétera. Pero yo no puedo, como quizás hubiera deseado, pasar neutro, porque no existe ese espacio de anonimato como para decir, bueno, en esta opinión, en esta paso, no opino, no digo. Quiere decir que cuando yo digo que no voy a hacer campaña por la calle, en realidad lo que estoy diciendo es algo un poquito más. Es, yo no voy a pedir a nadie que vote al doctor Lacalle, porque la gente es grande, la gente es madura, las cosas están a la vista y cada uno vota lo que son los indecisos. A mí me da la impresión de que, aparte de que se han ido reduciendo, son más desconformes que indecisos. Entonces, la gente es grande, es madura. Yo lo que quiero sí es hacer una campaña que me da me hace sentir un privilegio muy grande que sea en tu programa, porque me remueve justamente cosas muy de fondo, me trae muchos recuerdos de cosas que yo he dicho acá en medio de momentos muy importantes de mi vida, a veces con mucha emoción, y habiendo sentido siempre cuando hemos coincidido, y lo que es más importante, cuando hemos discrepado, un gran respeto y un gran afecto tuyo que tú sabes que recibo. Entonces, para mí es como que me motiva también hacerlo acá. Yo lo que quiero es hacer de aquí al día de la elección una campaña, pero una campaña que no está dirigida a cosechar votos, sino a sembrar concordia, a sembrar razonabilidad, que es, me parece a mí, una manera importantísima de sembrar esperanza. Porque este no es un partido de fútbol, estamos eligiendo al presidente de la República, y algo más, estamos eligiendo el modo de convivencia de los próximos 5 años. Entonces, aunque esta elección estuviera, las encuestas fueran correctas, estuviera laudada desde ya, sigue siendo importante cómo llega la gente a las urnas, con qué espíritu y sobre todo cómo viven los uruguayos la noche y el día después de las elecciones. Para eso yo quiero hacer campaña. Creo que ninguna autoridad de mi partido puede tomarlo como otra cosa que un aporte que a esta altura yo pida, déjenme pasar raya y ver qué está pasando para que, no sé si vamos a cambiar el resultado electoral, cambiemos de actitud. Nos lo debemos internamente en el partido y se lo debemos al resto del país. Tú controlame porque soy muy conversador, Sonia, pero yo creo que acá hay dos o tres temas que a mí me gustaría poner respetuosa, pero crudamente, arriba de la mesa. Antes de esto, una precisión, porque muchas de las personas, todos te conocen, pero muchas de las personas que te escuchan pueden decir, ¿y por qué Juan Raúl Ferreira no podía hacer campaña y por qué dice yo voy a pedir respetuosamente a las autoridades de mi partido? ¿Es un tema formal, es un tema ético, es un tema de historia, es un tema ¿por qué no? ¿Por qué no podías? Bueno, la campaña partidaria simplemente porque es cierto que yo estoy bastante retirado de la vida política activa, pero el comando electoral dispuso que yo no hiciera campaña. Bueno, yo acepté eso y habrá visto la gente que yo aparezco en televisión o en la radio en función de otras cosas y no de actos proselitistas. Pero quizás fue acertada la decisión del comando electoral porque yo no sé si lo hago bien, mal o regular, pero yo sé que de lo que yo no estoy convencido, por aquello por lo que no estoy motivado no me sale. Y yo no estoy motivado con esto, Sonia. No puedo estar motivado con esto. Y me parece que más que un partido de tenis de reproches recíprocos, el Partido Nacional, su gente, lo que representa, se merece un análisis más de fondo. Entonces, es tan tonto además ningunear a la gente, chicanear. La gente es mucho más inteligente, lee mucho más las entrelíneas que las líneas, lee más los silencios que las frases estridentes. Por suerte, además, tenemos un pueblo de una enorme cultura, no solo a nivel educativo, sino una gran cultura política. Entonces, acá hay tres temas que a mí me parecen importantes. En primer lugar, seguir jugando las escondidas con un tema que... Hay dos o tres temas. Primera cosa. Cuando dicen, la calle dice, bueno, yo no lo voté, pero soy bolsonarista, papá, papá. Yo digo, vamos a permitir a Wilson no votar en esta elección, porque no está. Entonces, permitamos que Wilson sea, como fue toda su vida, un elemento de inspiración. Y los elementos de inspiración no se acotan, no se reglamentan, no se dictan por decreto ni por leyes si hubiera mayoría parlamentaria. No es así. Yo ayer me acosté bastante tarde porque estuve presenciando de un grupo parodista que pasa su prueba final el viernes 20, creo que es viernes el 20, y que ha decidido hacer su homenaje de este año, su parodia, a Wilson. Estuve en el Club Coet en medio de una explosión de emoción popular, y yo, no, cuando digo no sé, lo digo muy en serio porque si no yo me daría cuenta, no sé de qué partido son ni los artistas, ni el productor, ni la gente que aplaudió. Es decir, y quizás de todos los monumentos de bronce, los nombres de calle, las plazas que hay a lo largo y a lo ancho del país, a mí una de las cosas que más me ha emocionado, porque es una cosa que viene de la raíz de la gente, es esta cosa fantástica de que la vida de Wilson, narrada con respeto, con emoción y con humor, empiece a recorrer los barrios de Montevideo en una expresión tan auténtica, tan nuestra y tan popular como es Wilson. Yo no sé si el ejemplo sirve, pero me queda muy claro que a mí me impactó mucho. Es decir, Wilson está tan por encima de ser una grifa, de poder ser registrado, patentado. Yo conozco, ¿por qué habría de no decirlo? Yo conozco tantos frentistas que se dirigen a mí con algo mucho más intenso que el respeto que todos nos merecemos en lo que hace la figura de Wilson. Incluso muchos de ellos fueron wilsonistas. Por algo, las ecuaciones políticas han sido cambiando tanto en este país que cuando Wilson murió, el Frente Amplio era tercera minoría y ahora ya van cuatro elecciones, creo que es primera mayoría. Entonces, a mí no es el tema de fondo, porque mucha gente me lo pregunta. Me dice, las discrepancias que tuvo Wilson, sí que las tuvo, y no siempre fueron cordiales, pero eso tampoco es lo que a mí me inspira a sentirme tan ajeno a este estilo que está utilizando el doctor Racavesi. Porque bien puede alguien no haber sido wilsonista y expresarlo y representarlo auténticamente en una elección. No es incompatible. Entonces hay una duda por ahí, sí, claro, viste que Wilson y Lacalle tuvieron muchos problemas. Sí los tuvieron, no los ocultemos, sí los tuvieron. Y muy fuertes, y en torno a algunos de los temas que hoy están en el tapete, como la propia amnistía de los presos políticos, cuál era el significado de la caducidad, la que Wilson llamó en el campamento que yo esta ley maldita que nos sacaremos de encima lo antes que podamos, y Lacalle sostiene que es el gran legado de Wilson. Bueno, a ese nivel está. Entonces yo digo, no es este el tema. Porque podría ocurrir, y ojalá en el futuro ocurra, hasta por razones generacionales, que gente que no fue wilsonista exprese ante el soberano, ante la gente, esa inspiración que generaba Wilson. Y podrá ser blanco, colorado, del frente, de donde venga. Wilson era auténticamente, esencialmente blanco, pero no trataba de que el país se volviera esencialmente blanco, sino que los blancos se volvieran esencialmente, el frentista fuera esencialmente frentista y el colorado fuera esencialmente colorado, porque ese arraigo a nuestras identidades es muy importante para el futuro del país. Hay un segundo tema que a mí sí me parece que hay que plantearlo también con franqueza. Mi vida política, en función de la vida del doctor Lacalle, a nadie escapa en este país que ha sido complicada, que ha estado cargada de problemas, y el gran desafío tendría que haber sido tratar de superarlos y solucionarlos con diálogo, en el sentido de diálogo, con autocrítica y con diálogo, con modificación de posiciones, pero ha sido una relación tormentosa a tal punto que han pasado años y años y años y años, y a cualquier lado donde voy me siguen preguntando cómo fue la bajada del ómnibus de Lacalle. Entonces, a mí me parece que ocultar eso y sustituirlo por una foto sonriendo sin ganas no es bueno, que ese no es un tema tampoco descalificador, pero sí pido un esfuerzo para ponerse en mi lugar. Yo siento, en mi formación, en mi cultura, en mis valores, en mis reacciones, una cosa distinta de lo que representa el doctor Lacalle. ¿Y por qué no habría de decirlo? A ver... ¿En qué radican básicamente las diferencias o esa cosa distinta, como tú decís? Y yo todos los días al desayuno, el primer cuento que repite todas las mañanas mi mamá es que ella y papá se conocieron en la militancia por la República Española, por ejemplo. Y mi mamá tiene la foto en su mesa de luz cuando papá se alistó para ir a pelear por la República en contra del franquismo. Y ahora en estos días tenemos que leer una cosa que se llama Oda al General Franco, que termina expresando la admiración por el batallón de moros, y yo me crié con la idea que el batallón de moros, de los moros, es una sarta de asesinos mercenarios que venían a asesinar a la gente que tenía ideas republicanas. ¿Esto es un obstáculo para en el futuro poder tener? No lo es, pero yo, que podría poner muchos ejemplos de este tipo, lo que pido es que se entienda que el tema no es fácil. Entonces no se puede eludir, se pudo y no se hizo, haber trabajado para ver, como con buena voluntad de todas partes, esa formación distinta, ese reflejo distinto. Yo me acuerdo que papá no pisó, ni nos dejó pisar a ninguno de nosotros, ni España, ni la embajada de España, hasta que no muriera Franco. Entonces, no es vivir amarrado al pasado, es simplemente estar formado de otra manera, con otros valores. Bueno, cuando nosotros militábamos en el exterior, junto con gente de militancia activa y perteneciente a partidos del Frente Amplio, sentíamos un gran orgullo, porque no solamente, y ojalá esto siga siendo cierto, estábamos construyendo un espíritu de frente antidictatorial que nos definía en cosas muy, muy profundas, sino porque era la responsabilidad de la hora. El doctor Lacalle lo consideró, y así lo escribió en El País, que en el diario El País, que eso era incompatible con la condición de blanco. Entonces yo digo, por lo menos déjenme derecho a decir, bueno, vamos a hablar de esto, pero nadie puede creer que el resultado de una elección interna, tenemos que salir después con campanita de Navidad y decir, no pasó nada, nada, cuando en el momento más difícil de nuestra vida, peleando por nuestra seguridad, por nuestra vida, etcétera, resulta que no merecíamos referirnos como blancos ni Wilson y yo. Yo esto porque lo cito. ¿Hay rencor detrás de esto? No es eso lo que estoy diciendo. ¿Hay ánimo de revancha detrás de esto? No es esto lo que estoy diciendo. ¿Hay un problema? Hay un problema. No es grave que haya un problema. Lo que es grave es que cuando hay un problema no se trate de solucionar, sino de eludir. Ahora, esta articulación, e inmediatamente después de la pausa seguimos dialogando con Juan Raúl Ferreira, esta articulación o desarticulación de los asuntos supone una serie de elementos, ¿verdad? Las características de los protagonistas, pero también eventualmente definiciones partidarias, definiciones ideológicas, la visión de un país, la visión de una sociedad, el manejo del pasado, el manejo del futuro, el conocimiento o reconocimiento de la historia, el abordaje del mismo, los planteos que se hacen, porque, y también, que no es chica cosa, el partido y sus diferentes sectores, porque aquí no hay solo dos jugadores en la cancha. Con Juan Raúl Ferreira seguimos en instantes. Seguimos dialogando con Juan Raúl Ferreira, y a propósito de esto y tu relacionamiento con Lacalle, yo te hice una serie de planteos, no los voy a reiterar. Bueno, tampoco es importante, lo digo para asumir toda la responsabilidad de los temas que estamos conversando, tampoco es importante que uno le tenga simpatía o se lleve bien con el candidato. Es más lindo porque además el Partido Nacional tiene una modalidad, un clima donde es una hay un sacerdote amigo mío que dice, el Partido Nacional tiene algo de política, y es verdad, porque hay mucho de cultura, de tradiciones como manera de mantener en vigencia determinados valores, etcétera. Ahora, no es imprescindible que uno se trate de chivos y se lleve bien con el candidato para que la campaña pueda salir normalmente. Lo que pasa es que en esta campaña se han puesto en juego cosas que hacen a algo más que un programa de gobierno o cómo se va a gobernar durante 5 años, que es un tema de identidad, ¿no? Es un tema de valores que son los que explican por qué se gobierna de una manera u otra. A mí, cuando se insiste tanto que es importante que los candidatos insistan en propuestas y en programas, a mí tampoco me gustaría que los candidatos salgan todos los días y digan que va a bajar 3 centavos el precio de la aspirina. No es eso, porque además eso, al revés, puede cultivar una tentación a la demagogia, etcétera. Pero es sí de transmitirle a la sociedad cuáles van a ser los valores rectores, cuál es la concepción de la vida política. Entonces yo, hay un tema que no quiero dejar de tocar porque yo sé que me va a resultar complicado, pero a esta altura me parece un deber moral decirlo con mucha claridad, porque ha sido, alguno va a salir a decir, mira este arreglo con Pepe, y bastante dolor de cabeza he tenido, después que diga esto voy a tener alguno más, pero a esta altura yo me sentiría muy mal si no lo digo. Tratar al candidato adversario de asesino por haber sido guerrillero es una cosa muy muy complicada para la gente que vivió las cosas que nosotros tuvimos que vivir. Yo sé que con picardía se puede sacar muchas frases de contexto de lo que voy a decir ahora y seguramente va a ocurrir, pero lo que me interesa es decirlo con claridad acá. Yo soy de la generación que vivió toda la época del enfrentamiento con la guerrilla, previa a el golpe de Estado, luego la persecución a los militantes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hoy tiene una lectura histórica en torno a la propuesta del doctor Lacalle que no tiene, y eso ya es mucho más profundo. A ver, primera cosa que a mí se me ocurre decir, Sonia. Sí. Yo recuerdo tenía 19 años cuando con mi padre hacemos el primer viaje al exterior en el inicio de aquello que se transformó en una diplomacia del exilio. Y el primer destino fue Venezuela, en época que gobernaba don Carlos Andrés Pérez. Nosotros estuvimos con el gobierno, con el propio presidente y con la oposición. Y entre los legisladores de la oposición que nos recibieron los senadores Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez. Y claro, yo capaz que en aquella época creía que entendía todo y me sentía, pero con el tiempo me voy dando cuenta cómo sigo decodificando las cosas importantes que me transmitía mi viejo, ¿no? Cuando llegamos al hotel, papá estaba con una emoción que trascendía totalmente, no pasaba por cómo nos había ido en nuestra gestión ni en nuestra misión. A él lo tenía absolutamente deslumbrado que estos dos hombres, que hasta hace un par de años estaban con una metralleta al hombro en las sierras venezolanas, habían logrado a través de un amnisticio reintegrarse a la vida política, someterse a la voluntad popular, y la voluntad popular los había llevado a ocupar una banca en el Senado. Y esto a papá lo emocionaba, digamos, era el triunfo de la democracia sobre toda instancia de desentendimiento. Ahora bien, nosotros a Mujica nunca le dijimos asesino sino preso político, y que votamos la ley de amnistía general y restricta, que fue uno de los temas más duros que separó a mi padre de la calle, su negativa a acatar la decisión vinculante de declaración de asunto político y la votación de la ley de amnistía. Pero nosotros votamos esta ley en una línea consecuente con todo lo que había planteado Wilson antes del golpe de Estado. Es decir, incluso a los tupamaros: señores, acá hay dos salidas, o el diálogo y el acuerdo, o la represión. Yo soy de los que cree que esto se va a salir a través del diálogo y el acuerdo, y quiero que sea así. Depongan las armas. Pero Wilson no pregonizaba el exterminio del movimiento tupamaro, sino su integración a la vida política. Muy bien, pasan los años tristes que pasan, la guerrilla hace una autocrítica, se suma al sistema político de una manera tan impresionante que esto no tiene nada que ver con mis votos o mis preferencias, es mucho más que eso. Hoy el Uruguay está ante la inminente asunción por mandato popular de alguien que en algún momento creyó que tomar las armas era la salida para el país. ¿Y cómo reacciona el Partido de la Concordia Nacional? Diciéndole asesino, criminal, sacando fotos del peón Báez, fotos de que él tomando caña en no sé dónde. Y si uno no dice que Mujica es asesino, te sellan el carné con un sellito que dice sospechoso. Y realmente detrás de esto hay una definición muy de fondo, que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con la manera como se comprende la democracia y que tiene que ver con el futuro. Entonces, para mí hay un tema mucho más de fondo que un planteo electoral de eficacia o no, yo creo que es muy poco eficaz, por algo nos vamos achicando, pero además, que es al candidato del Frente Amplio, si lo llamamos asesino, nos estamos exponiendo una visión muy pesimista de la democracia y al mismo tiempo sometiendo al país a una gran incertidumbre para los próximos años. El doctor Lacalle empezó su campaña electoral, yo lo recuerdo perfectamente, en la comisión del partido, extendiendo su mano y diciendo: señor José Mujica Cordano, esta es la mano con que lo voy a convocar a recomponer este país juntos, no sé qué. Entonces, claro, le han pasado algunos meses y uno se imagina el llamado telefónico diciendo: y habla el asesino, sí, bueno, venga que tengo la mano extendida. Esto, más allá de la caricatura, es para mí es muy definitorio. Yo, como wilsonista, creo que es una maravilla que el movimiento Tupamaro hoy, en vez de buscar armas, busque votos. Y creo que descalificar eso es descalificar la esencia de la convivencia en vida democrática. Este es un tema que yo quería decirlo. Yo hasta ahora en el tema del pasado guerrillero Mujica no me había querido meter, porque es un tema complicado decirlo, pero yo lo siento muy intensamente así. Yo puedo discrepar con Mujica, pero cuando le dicen asesino, yo creo que no se está ofendiendo al Frente Amplio ni su candidato, se está ofendiendo al país, a su historia, a su tradición. y no es un tema menor. Y al mismo tiempo a mí me preocupa, Sonia, el día después. El día después. Por eso yo digo que en este esfuerzo final, no sé cuán importante pueda ser mis definiciones en torno a estos temas, pero yo espero poder aportar mi grano de arena para que se haga verdad aquello que venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo, que es que aspiramos a que la noche de las elecciones ningún uruguayo se sienta derrotado. Y no estamos construyendo eso. Hoy estamos construyendo otra realidad. Juan Raúl Ferreira, seguimos dialogando con Juan Raúl Ferreira a propósito de determinados posicionamientos. Tú has marcado tres zonas de argumentación. La primera vinculada a Wilson Ferreira, la segunda al tema de la identidad y los valores que te han separado del doctor Lacalle, y luego a partir de la ley de amnistía y las diferencias entre Wilson y Lacalle, el correr del tiempo y el sellar, diríamos, tu pasaporte blanco con un sello de interdicción en función de la diferencia. Pero esto supone dos cosas. Supone a un candidato, que es el doctor Luis Alberto Lacalle, supone un posicionamiento y supone a un partido. A un partido que ha ido perdiendo desde la noche del triunfo de junio del doctor Lacalle sistemáticamente la adhesión de la gente. Se sabe cuál es el resultado electoral cuando sale el último voto, así que eso hay, sin embargo, encuestas bastante concluyentes. Bastante concluyentes, por lo menos de la pérdida de adhesión. Pero en tu caso, la responsabilidad o la visualización del doctor Lacalle, que no juega solo, o juega solo y se separó del resto del partido. Bueno, yo creo que ha habido mucho más desajuste de parte de la campaña electoral que del partido, porque por suerte el Partido Nacional no se agota una campaña electoral, sino entonces habría que pensar que durante los años que no hubo elecciones porque había una dictadura, el partido no existía y por suerte existía. Y yo creo que hay un gran recurso moral para el país en esos muchachos, algunos de ellos militan por primera vez y que sienten esta crisis de identidad, pero que sienten también un compromiso para que pasadas las elecciones se empiece a construir otra cosa, se empiecen a reconocer a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? No sé, lo dirá la historia. Pero me parece que nosotros le merecemos. Yo tengo un hijo de 16 años, o sea que le falta un ratito para ser ciudadano todavía, pero es un gran militante. Y yo trato de nunca influir, sobre todo para que se sientan con mucha libertad de decir sus opciones. Y él está con una desilusión y una tristeza con lo que arrancó siendo su primera campaña electoral y lo que está ocurriendo, enorme. Pero milita, de repente no reparte listas, pero va a las reuniones de jóvenes, discute, piensa, escucha, aprende. Entonces se está dando en el partido un fenómeno muy curioso, que es que a pocas semanas de la elección hay más militancia de estructura partidaria que de proselitismo político. Eso me parece que es bastante obvio. Nadie tiene la bola de cristal para saber cómo es el futuro. Pero este partido, que es un partido de futuro permanentemente, la concepción blanca del país es así, no se sostiene más este clima de confrontación y de doble discurso. Yo he llegado a recibir en mi Facebook mensajes de gente que se identificaba como herrerista, tremendamente agraviantes, porque fui a declarar a la justicia en el caso Bardesio. Dicho sea de paso, si no iba, iba preso, ¿no? Es decir, yo lo hice con un gran gusto, y una de las cosas más emocionantes, y ahí me sale un poquito de ego, que me han pasado en mi vida, es haber escuchado las expresiones que sobre mis declaraciones dictó la magistrada Cuante. Eso es como la condecoración ciudadana más brutal que recibió en mi vida. pero en todo caso, si no hubiera tenido ganas, hubiera ido igual. Yo fui con un gran sentido de humor, pero hubiera ido igual. Ahora, esto es motivo de descalificación y rápidamente aparece entonces, si los tupamaros, ¿por qué no van a declarar? La respuesta es tan obvia que no se contesta. Pero lo que yo veo, ayer lo conversaba con algunos dirigentes del Partido Nacional, lo que yo veo es que, por ejemplo, en Facebook, los adherentes a la Rañaga, ¿no?, Alianza Nacional, tienen generalmente la foto del titular de la página abrazado de la Rañaga o haciéndole firmar un banderín o qué. Los adherentes del realismo tienen, por ejemplo, fotos de Mujica tachadas o fotos de Mujica ahorcado. Entonces, a mí me impresiona mucho porque no me reconozco en eso. No me reconozco en eso. Yo tengo ya 40 años. 40 años, qué barbaridad. 40 años de militancia político-partidaria. No me reconozco en eso. No me reconozco en eso. Todo el discurso de la Guerra Fría. Mamá, perdón que la cite tanto, pero bueno, lo que pasa es que sigue siendo una fuente de inspiración increíble para mí, ¿no? Ya sigo aprendiendo mucho de ella. Cumplió 89 años el día después de las elecciones. Mamá, siempre que ve las noticias internacionales, etcétera, se lamenta de que papá no haya visto la caída del muro de Berlín. Incluso más allá de todo lo que eso significó ideológicamente y de reacomodo internacional del mundo, papá era muy amigo de Willy Brandt, había ido a visitarlo en varias oportunidades cuando él era alcalde de Berlín. Entonces había también una cosa emocional, personal. Ahora, el día que acá vimos con emoción tremenda, creo, por lo menos yo lo viví así, esa cosa maravillosa que hicieron, una especie de efecto dominó, demostrando lo que significaba la caída del muro de Berlín, en lugar empezamos a construir el muro de Berlín, como que iban cayendo las piezas del recordatorio, ya las seguimos armando acá. Este país al que Wilson definió como una comunidad espiritual tiene distintas ideologías, tiene distintas idiosincrasias, tiene distintas posiciones sobre temas, no tiene un muro que la divida entre asesinos y republicanos, que la verdad, y bueno, no sé cómo se dice. No, la construcción de un muro, lo bueno está de este lado y lo malo de este. Yo tengo la verdad absoluta. El tema de la unidad de nuestra colectividad. Pues yo estoy seguro que cuando leo acá declaraciones de Volonté, de Verdad Rosa, las mías mismas, y van a generar una reacción de este tipo. Ah, entonces están en contra de la unidad. No, es que yo viví la construcción del Partido Nacional. Yo soy de la generación que vio el primer directorio único de la historia del partido, porque tradicional e históricamente había dos directorios de tan dividido que el partido estaba. Pero esa unidad que construyó Wilson era la unidad de la pluralidad, era la unidad de la divergencia. Uno llegaba al directorio del Partido Nacional y no había que ponerse un café, te levantaba la mano y se le daba la palabra porque todo el mundo quería escuchar lo que tuviera que decir. Esta es la unidad de la uniformidad, de la regimentación. Entonces funciona más o menos así. El señor Lacalle decide, por ejemplo, el caso Feldman. Entonces uno dice, me parece mala idea. Ahora yo no fui consultado a ver si era una buena idea iniciar una acción desestabilizadora del sistema a 10 días de la elección, y ahí sí me atrevo a decir el horror que le hubiera causado a Wilson una cosa así. Wilson era un interpelante por naturaleza, pero él mismo decía, el límite de la interpelación y de la expresión pública de las denuncias es el de la estabilidad de la República. Y a veces hablaba más con los denunciantes y con los denunciados que con los policías para corroborar y hacer las denuncias ante la justicia, etcétera. Entonces, uno dice, para, yo no opiné sobre esto, pero no me parece del todo bien. No opiné, no me parece del todo bien. ¿Y usted que está en contra del partido, de la unidad del partido? No, la unidad del partido no es decir amén a lo que viene de arriba. Nunca se concibió así, y bueno, y a la vista está que no ha funcionado. Juan Raúl, a la luz del liderazgo del doctor Lacalle, a la luz de su condición de senador electo, a la luz del juego que va a ser, si es elegido presidente, o del juego que va a ser, cuando digo juego, hablo del juego político. Con respeto y como una cosa fáctica, y a la luz de todo lo que tú has señalado, ¿qué vas a votar? Es un voto muy difícil, Yo creo que hay, yo quiero mucho al pueblo judío y yo creo que hay muchos judíos que van a la sinagoga, aunque no son creyentes, porque es un elemento de identidad, etcétera. Yo, que sabía que esta pregunta iba a venir, te quiero decir, y me parece que es muy elocuente en sí mismo, que por primera vez en mi vida voy a guardar mi voto en un gran silencio. No voy a convocar al voto al doctor Lacalle. Voy a trabajar de aquí a las últimas elecciones de noviembre por la recomposición de los valores que representa el partido, porque el partido es mucho más que un lema y es mucho más que una candidatura. Y exhorto, le pido, le imploro a las autoridades de mi partido que, aunque falta poco para que la gente vote, pero nos queda toda la historia por delante, que todavía hay tiempo de un gran diálogo que nos ayude a evitar estos errores que no tienen solamente consecuencias electorales, sino políticas. Y no tengas miedo, hombre de poca fe, como le dijo Jesús a San Pedro. Yo lo que te puedo asegurar es que yo no puedo votar contra mi conciencia y que nada me haría más feliz que llegar al 25 de noviembre sintiendo que, con el orgullo que lo he hecho siempre y con gran tranquilidad de conciencia, pudiera votar al candidato al Partido Nacional. ¿Esto se deduce en un voto al frente o en un voto en blanco o en no votar? Se deduce en un compromiso para que... Quizás no sea justo que yo no esté diciendo, Sonia, qué va a haber dentro del sobre. Quizás tampoco sé mucho. Lo que yo quiero es que en mi propia identidad no sea el tema central. Esto así es invotable, Sonia. Esto yo lo digo y no me quiero emocionar de tristeza, pero esto es invotable. Esto es una cosa que día a día no pasa por la manifestación electoral, día a día hiere la conciencia más íntima de todos nosotros. Yo estoy muy obsesionado. Siempre las elecciones, también esto lo dice siempre mi mamá, ¿no?, tienen esa cosa mística de que uno está deseando el instante que se enfrenta a la urna. A mí es la primera vez que me pasa que no estoy sintiendo esa emoción. Sí, quiero ver si podemos, entre todos los uruguayos, rescatar una mística que nos permita no solo andar sin miedo y contentos la noche de las elecciones, sino también abrazarnos y festejar como tantas veces se ha festejado el triunfo de la democracia. El triunfo de la democracia es el triunfo, perdón, que capaz me excedo de tiempo, pero esto es algo que, si no llegaría acá, sería ¿cómo no dije esto? El triunfo de la democracia es el triunfo del candidato que elija el pueblo. Es constatar que el pueblo se ha manifestado. No es el triunfo blanco y colorado. Y esto también yo lo quiero señalar porque también a mí me violenta mucho mi identidad, mi pasado, mis raíces, cuando se habla de lo blanco y colorado, y ahora sale el nombre de la calle impreso en rojo porque somos todos lo mismo. No, yo recuerdo un titular, no me acuerdo el nombre del diario, porque Fasano en esa época le cerraban los diarios y los iba sacando con otro nombre, pero creo que era De Frente, el día después de las elecciones del año 71, una declaración de Wilson que dice: el cuento blanco y colorado del triunfo de la democracia es una mentira. Votó más gente, lo estoy citando casi que textualmente, votó más gente por el cambio que por el mantenimiento de un Estado represivo, y asume un presidente que va a mantener un Estado represivo. Entonces, digo, o asumimos que, bueno, está Wilson, fue su época, fue y ahora tiene que ver, o lo asumimos como era, no como queremos decir. Se ha llegado, Sonia, a poner en boca de Wilson cosas que no solamente nunca dijo, sino que desdibujan su personalidad. Yo lo que más siento, por ejemplo, en los discursos, en la tribuna, es como dijo Wilson: dentro del Partido Nacional todo, fuera del Partido Nacional nada. ¿Cuándo? Yo he preguntado, ¿cuándo dijo eso? ¿Dónde está? ¿Un recorte de diario o algo? Porque además, ¿alguien puede creer que Wilson pensaba que dentro del Partido Nacional valía todo? ¿O alguien puede creer que Wilson pensaba que todo lo que hubiera bueno fuera del Partido Nacional fuera malo? El blanquicoloradismo es un recurso electoral que me puede merecer mucho respeto, etcétera, que surge del sanguinetismo, no de filas nacionalistas. Ahora lo hemos adoptado como discurso. Y yo me pregunto, perdóname lo desordenado, pero esto ha sido casi que una catarsis. Yo me pregunto, si alguien agarra un lápiz y un papel, alguien que recuerde la historia, un periodista o algo, y hace en una columna los acuerdos políticos que Wilson hizo con el Partido Colorado, y en otra columna los acuerdos políticos que hizo con el Frente Amplio, puede ser que haya... Yo no me acuerdo de ningún acuerdo político del Partido Colorado. Me acuerdo de la gobernabilidad, que justamente tuvo la gracia que no era un acuerdo político. Ahora, acuerdos con el Frente Amplio, cómo no. Me acuerdo de los acuerdos parlamentarios de 1972 y 1973, donde operaban de común acuerdo los dos partidos de oposición contra el Partido Colorado que estaba en el gobierno. Entonces, de la familia blanquicolorada de Wilson, ¿de dónde salió eso? Héctor Gutiérrez Ruiz, mi querido y entrañable amigo, fue electo presidente de la Cámara de Diputados 2 años consecutivos con un gobierno colorado, con los votos del Frente y del Partido Nacional. Cuando la dictadura, en el periodo en que Cereña estuvo en libertad entre la primera y la segunda prisión, militamos juntos, yo iba a las reuniones, se llamaban Jornadas de Acción Nacional, y habían sido diseñadas y aceptadas por Wilson en el exilio y por Cereña en Montevideo. En el exterior se formó la Convergencia Democrática. Entonces, ¿de dónde sale esto de lo blanco y colorado? Que yo confieso que tampoco me reconozco en eso. Ahora, aquí hay una o dos cosas que vos dejaste jugando, ¿no? Por bueno, muchas más, obviamente. Uno es el tema de las familias ideológicas. Sí, El doctor Julio María Sanguinetti fue muy claro en este sentido, y en este sentido también se desprende de lo que estás planteando y de las declaraciones que hay una apelación desde tu partido a las familias ideológicas. Sí, sí, desde los candidatos, es una cosa que, sí, pero está bien, es un matiz que yo para sereno espiritual lo mando. Pero es así, es una de las cosas que yo digo, esto afecta a nuestra identidad, el Partido Blanco y Colorado. Pero alguien se imagina, dicho con toda franqueza, la cara que pondría Wilson si le hablaran de que estamos armando un Partido Blanco y Colorado. ¿Y no se está armando? Bueno, yo creo que el Partido Nacional, que los blancos tienen recursos para volver a ser lo que les indica su identidad y su tradición, ¿no? Es curioso que un partido que es el que más apela de todo el sistema político a sus héroes, a sus referentes, en sus cantos populares, sea justamente el partido que más ha desfigurado de alguna manera la esencia de la personalidad de Wilson, ¿no? No sé, yo no me creo dueño de la verdad absoluta, pero yo lo hago hasta como un desafío abierto, que alguien me ponga de un lado los acuerdos con el Partido Colorado y del otro lado los acuerdos con el Frente. Yo acuerdo con el Frente de Wilson me acuerdo mucho, los acuerdos con el Partido Colorado no me acuerdo ninguno. Y desacuerdo estuvo con ambos, porque si no, estarían en el mismo partido. Segundo lugar, el doctor y senador electo Pedro Bordaberry marcó distancia con respecto a esta forma de plantear la campaña del balotaje. Inmediatamente de las elecciones, del 25 de octubre, señaló que iba a votar a la calle, pero luego tomó distancia, incluso dijo, estoy en el campo y ni siquiera estoy siguiendo la campaña electoral, y diputados electos por su partido marcaron su condena a esta campaña. Yo puedo entender o intentar comprender la dificultad en separar el partido del candidato, pero lo mismo que en las elecciones del 29 de noviembre, el doctor Lacalle fue elegido por la colectividad y es justamente el candidato que ofreció el doctor Larrañaga. El doctor Larrañaga aceptó, pero el doctor Lacalle derrotó al doctor Jorge Larrañaga en las internas. Y él ha sido quien marcó esta cancha. Entonces, ¿cómo se hace coherente el respeto hacia la voluntad popular el 29 de noviembre con decir, y yo estoy viendo la complejidad de tu sentimiento, la estoy viendo? Romeo Pérez utiliza una expresión muy interesante, porque yo la primera vez que la escuché no la entendí en una charla que di en la Universidad Católica cuando regresé de la negociación de la OEA en el proceso boliviano, que tuve la suerte de poder trabajar y actuar. Y en determinado momento Romeo Pérez habló de, refiriéndose a un presidente latinoamericano, que había excedido el mandato popular. Entonces yo enseguida lo asocié a, se quedó más tiempo de aquel por el que había sido electo, y me fijé y no. Y Romeo Pérez, no excedió el tiempo el mandato, excedió el mandato. Porque si yo me presento con una plataforma y después que soy candidato me siento con el derecho de haber sido investido ad divinus por el electorado, yo digo que no. Por ejemplo, cuando el doctor Lacalle es electo candidato a presidente, también el Partido Nacional resuelve no tomar posición en torno a la papeleta rosada de derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, el doctor Lacalle hizo campaña, y el doctor Larrañaga también hizo campaña, en contra de la anulación. Y yo digo, eso es exceder el mandato popular. La gente lo eligió para ser candidatos, no para resolver, sin citar a la convención ni al directorio, temas sobre el cual el partido había adoptado incluso una posición distinta. Para mí no es compatible ser electo candidato de un partido que dice, no nos vamos a meter como partido en este tema, y después sería hacer campaña en su condición de candidato. Y como estas cosas han pasado muchas, el programa de gobierno del Partido Nacional, ¿cuándo lo vio la convención del partido? ¿Cuándo lo vio el directorio? La decisión de interpelar sin pruebas, bueno, y que por suerte, porque en esto primero está el país y después el partido, resultaron que además las pruebas no es que no las tenían, sino que existían porque la información era falsa. Pero todo este caso Feldman, ¿y a qué consultaron? ¿A qué referente del partido consultaron? ¿En qué momento tomó conocimiento el directorio? Yo conozco senadores, porque ahora está funcionando la comisión permanente, que se enteraron por la televisión. Pero yo creo que eso tiene que terminar. Y saldrá bien o no, y la vida sueña en soñar con que las cosas van a salir bien, y cuando no sale bien, tener la capacidad de levantarse del porrazo. Vos tenés formación justamente, es decir, esa es una de tus expertizajes en el análisis de lo político, las campañas políticas, las realidades políticas, en este sentido, y la comunicación política. En este sentido, tu comunicación política, que para mí ha sido muy clara hoy, para mí, ¿no? Pero tu comunicación política, porque uno va aprendiendo, una cosa es un micrófono, otra cosa es un pueblo, otra cosa es una casa de familia, ¿verdad? Otra cosa es el directorio. Bien, tu comunicación política a la ciudadanía a partir de esta compleja y sin duda difícil determinación. Y te quiero hacer una precisión, no sé si tiene algún valor. En lo personal, creo que la sospecha de, como tú decías, o suspicacia, arregló con el PP, se va a decir como se dice muchas veces. Segundo, es una ofensa para ti y es una ofensa hacia él. Entonces, descarto las ofensas. Eso vale por mi opinión. Mi pregunta era, entonces, ¿cómo vas a articular y qué puntos vas a articular de comunicación? Bueno, yo tampoco soy el centro de opinión pública. Yo simplemente voy a aprovechar aquellos espacios de generación de opinión que se me hablan, que puede ser como esta mañana en tu programa, o puede ser simplemente hablando con la gente, cuando la gente le interese y me pregunte el domingo, me voy a ir todo el día a trabajar, esto no tiene nada que ver con proselitismo político, pero es contacto con la gente, a un merendero que hemos visto en la televisión todos, que fue incendiado y que ha quedado, bueno, yo creo que el domingo me dedico a vender panchos en el merendero, esto me lo pidieron, así me pareció una cosa muy simpática y lo voy a hacer. Yo tengo la suerte, y voy a decir una cosa que también puede sonar un poquito vanidoso y que quizás lo sea porque estoy muy orgulloso de eso. Uno es un buen medidor también de que, como toda figura con perfil público, tiene mejores momentos, peores momentos, etcétera. Yo me siento, y quizás eso es lo que me haya permitido juntar coraje para algo que a lo mejor debía haber dicho antes a lo largo de esta campaña, pero yo me siento en un momento de excelente relación con la gente. Esto no tiene que ver con voluntad electoral, ni con partidos, ni con nada. Yo me siento en el mejor momento de mi vida. Suena un poco vanidoso, ¿no? Pero es así, es decir, yo me siento que ir al supermercado o a la feria o a un cine o a vender chorizos a una colecta en una parroquia no solamente no es un riesgo, sino que es una satisfacción muy grande. Y vivo como un enorme privilegio de que muchas veces la gente se me acerca, me conversa de política y cuando termina la conversación yo no tengo la menor idea del partido a la que pertenecían, porque no me hacen preguntas de tipo partidario. Entonces es una cosa que es un poco egoísta, pero yo la disfruto mucho y muy intensamente. Y en ese esfuerzo, yo ya voy a pasar de recordar, como lo he hecho a lo largo de esta campaña, aquella frase de Wilson que decía: ningún triunfo es legítimo si no vale la pena ganar, o la frase que he puesto a veces en mi muro de Facebook sobre las cosas que estaban vedadas para a las que no había que recurrir, como veo que titula Brecha, no vale todo para sumar voluntades. Yo voy a pasar a otra cosa. No vale todo para ganar, ni vale todo para perder. Aún para perder hay que asumir la responsabilidad enorme que le va a tocar al que pierde. Y hay el deber de llegar a la elección en un clima, pero algo más que respeto, el respeto se impone, en un clima de construcción, en un clima de mirar el futuro. Yo pienso, habrían dos hipótesis si uno piensa que, como dicen los encuestadores, y esto es una fotografía rígida de la realidad, bueno, supongamos que gana el doctor Lacalle, con minoría parlamentaria, yo quiero pensar qué sería de este país con alguien que tiene un tercio de los senadores, un tercio de los diputados, y su diálogo con la principal fuerza política del país es tratarlos de contrabandistas de armas y asesinos del pasado, etcétera, etcétera. Porque Guambia, que detrás de todo el discurso de no vivir con los ojos de la nuca y no mirar el pasado, lo que se dice de parte del comando de Lacalle es no mirar el pasado de la dictadura, mirar solo el pasado de los Tupamaros, porque cada vez que se dice no mirar el pasado sale una foto de Mujica con el nombre procesado. Entonces, yo quiero tratar de construir eso. Yo sé que con esa actitud me abriré algunas puertas y me cerraré otras. Pero creo que es mi deber hacerlo. Yo quiero hacer un gran esfuerzo para que todos lleguemos sin miedo a la elección, para que todos voten libremente. Y capaz que esa es una buena respuesta a una pregunta que no te he sabido contestar. ¿Por quién voy a votar? Por el voto que en el momento de emitirlo me haga sentir plenamente libre. Gracias por haber estado esta mañana. Muchas gracias, Sonia, como siempre.